Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Damián, buen día. Qué frío que hace, por favor. Por favor, qué frío que hace. Mirá, espero que se estén equivocando acá, a ver. Déjame chusmear, corroborar. Bueno, actualmente dice el servicio meteorológico. Mirá lo que me apareció, de una. Menos 0,5 grados. De sensación térmica, menos 3 grados. Ahora vamos a actualizarlo. A ver qué me tira. Lo mismo. Menos 0,5 grados. ¿Está bien? Y sí, allá hace 1,4 en Capital y acá estamos más frescos. Siempre en Quilmes hace de 1 a 3 grados menos. Lo que debe estar haciendo en La Plata, ¿no? Mamá. Sensación térmica menos 3,1 grados. La humedad, ¿cuánto te figura? Un grado. Pero vamos a cambiarlo acá. Vamos a poner. Bueno, pero pará. Acá me figura Solano. Recién era Don Bosco. Vamos a ponerle Quilmes. A ver. Qué hermoso tema. A ver, esperen que. Vamos a chequear bien esto. 4,8 dice. No puede ser 4,8 tampoco. Hace más calor que en Capital. Imposible. Imposible. A ver. Que actualice solo. Don Bosco, 4,8. Otra vez. Despejado. No hace 4 grados. 5 grados no hace. Confío más en San Francisco Solano, que decía. Se ha sufrido. Terrible. Según acá, más o menos, vamos a dejarlo a Quilmes. Vamos a aclarar Quilmes. Vamos a dejarlo en Quilmes. Dice 4,8 grados, ¿no? De temperatura. Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Que la humedad la tenemos en el 50%, la presión es de 1026,1 hectopascales, los vientos sudoeste a 3 kilómetros por hora, la visibilidad óptima 10 kilómetros, el cielo se encuentra despejado. La mínima para hoy fue de 0 grados, la máxima para 10 grados, para lo que resta el día. ¡Oh, hace un frío! Terrible. El cielo va a estar por la mañana despejado, a la tarde algo nublado, a la noche algo nublado igual. La probabilidad de precipitaciones va a ser de 0 grados en todo el día. 0 grados en todo el día. La temperatura va a estar, por la mañana dice 0, por suerte ya lo hemos superado, estamos en 4,8. Por la tarde 10 grados y hacia la noche 8 grados, así que va a ser mucho, mucho frío. Los vientos van a estar entre 13 y 22 grados en el transcurso de la mañana y entre la tarde y la noche entre 7 y 12 grados. La dirección del viento va a ser todo el día del sur oeste. Por eso tanto frío. Mamá, qué frío, qué frío. Menos mal que acá está calentito, ¿no? Pero sabes que tengo las manos heladas todavía. Tengo las manos congeladas. Bueno, gente, vamos a refrescar lo que les leo siempre. El dólar, por ejemplo, dice que el dólar blue, el dólar libre, según Infoa, cerró 483 pesos. Sí, el contado con liquidación 499,40. El riesgo país 2378. Y el Banco Nación siguió devaluando el dólar y lo tiene en 254,50. Ahora volvemos a los titulares de Infobae. Recuerden que los vamos a leer como todos los días, Infobae y Crónica, empezando por Infobae. Aquellos que quieran leer la nota completa deberían ingresar a www.infobae.com. Y dice lo siguiente. Bueno, habla de las elecciones generales a gobernador. Cambia San Luis, dice Claudio Poggi, 52,9%. Mones Ruiz, 53,25%. Bueno, después hay otras elecciones, o sea que no sé quién ganó, porque no sé quién pertenece a quién. Dice, bueno, gobernadores y perdedores celebraron el peronismo con Mansur, Larreta y Bullrich, mientras otros candidatos de Milei fracasó. Tucumán rivalizó al Partido Justicialista del Interior, revitalizó al Partido Justicialista del Interior. ¿Cuáles serían los del interior, los de las provincias? Lo mismo que están acá, porque son senadores, diputados. Los líderes de Juntos por el Cambio celebraron la victoria de Poggi en San Luis y de los Rodríguez A. Eso cuando dicen San Luis de Rodríguez A es como que era la quinta de ellos, ¿viste? Pero bueno, el triunfo en Corrientes de Valdés y de Cornejo en Mendoza. ¿Qué significa la nueva decepción electoral del líder libertario? Para Milei esto es un éxito total. La primera elección de presidente. El tipo está metiendo en todas, sale tercero, cuarto, es un montón. Murió Silvio Berlusconi a los 86 años. Grosso este. Ah, no te puedo creer. OVNIs en la Argentina. Infobae lo dice, ¿eh? 3 casos espeluznantes documentados y relatados en primera persona. Obviamente lo vamos a leer. Obviamente es algo sumamente interesante. Después lo demás no importa nada. Dice, bueno, elecciones 2023. Dice, Poggi y su historia destronó la hegemonía peronista y abrió la puerta a un acuerdo nacional amplio. Tucumán, tras la victoria de Mansur, los gobernadores del Partido Justicialista buscan influir en la estrategia electoral. Mendoza, Cornejo ganó las PASO y el kirchnerismo hizo su peor elección. Corrientes, Juntos por el Cambio se impuso a las legislativas. Dice, el dardo de Chiqui Tapia a Mbappé tras la consagración de Uruguay en el Mundial Sub-20. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hay atrás de esto, Demián? ¿Hay alguna historia? ¿Qué tiene que ver? Un asqueroso entregador lo vendió como a un cerdo. Testimonio sobre el fusilamiento del general Valle. Larga historia, portata a Joffre. Después la voy a leer a nivel personal. Conozco la historia de por qué lo fusilaron a Valle. Massa huele sangre en Juntos por el Cambio y acelera su candidatura. Alfredo Cornejo, el ganador de las elecciones de Mendoza. El gobierno nacional se está cayendo a pedazos, dice. Berlusconi, su vida escandalosa. Poder, declaraciones violentas y fiestas. Bunga bunga le ponen. Qué capo. ¿Este tipo era dueño de la RAI? ¿O qué era lo que tenía? Claro, la tuvo toda. Il Cavalieri. Hola Polar. ¿Qué temperaturas esperan para esta semana? Ya la descubrimos. Tarde. Ya tuvimos la primera congelada. Dice, bueno, beneficiaron con salidas transitorias a 2 de los secuestradores y asesinos de Matías Berardi. Nah. Bueno, acá es de lo que hablábamos el otro día, ¿ves? Acá tiene que haber esa mala praxis de los que tienen los médicos o los arquitectos que le quitan la matrícula o algo. Acá tendría que haber también eso. El pueblo argentino que parece estar congelado en las montañas y fue elegido como uno de los más lindos. Están todos ahí. No, te la regalo. Hacer de esquimal, no. Generación de cristal. La fragilidad de los nuevos adultos y por qué inquietan al mercado laboral. Mirá, justamente hoy tenemos un programa por este motivo. Si bien no me considero de la generación de cristal, me encontré con la pandilla de la Shell en diferentes lugares. Estamos hablando de caballeros que Tienen entre 70 y 86, creo que tiene Marito, 87. Y me dijeron, nos alabaron del programa, muy lindo, la música muy linda, pero consideran que no sabemos tanto de música, epa, porque no pasamos la música de ellos. Las generaciones jóvenes, me dice, ustedes no entienden mucho de música, de lo que, claro. Y me dijeron, entonces, humildemente voy a ver si logro pasar la música o interprete bien lo que ellos me quisieron decir y dedicarles el programa. Yo incluyo a mi mamá y a mi papá también, que sé que también les va a gustar. Pero fue más o menos una banda así, una patoteada, ¿viste? Y me toreaban. Y digo, bueno, vamos a ver qué sale. Porque hay gente que sabe de música. Tuvieron boliche, anduvieron ahí en las orquestas de tango. Entonces, no puedo decir nada. Digo, bueno, vamos a ver cómo me sale. Así que voy a intentarlo, gente. A Marito Michelli, Alfredito Villazanín, ahí a Nico Cos. Bueno, son unos varios ahí que, bueno, vamos a ver si... A ver cómo me sale. Yo sé que nos escuchan, pero no nos saben mandar mensajito, entonces no lo hacen, pero me escuchan. Después me critican. Como, claro, ¿viste? Así cualquiera. Bueno, pero bueno, es eso. Bueno, gente, esto es lo único que les voy a leer. Obviamente después vamos a volver. Ah, hay un par de cositas más que les voy a leer de acá de Info. Así que al regreso, pero quiero que por esta temática que justo leí este titular acá en Infobae, de la generación de cristal, me acordé de la patoteada que me hicieron, pero bien, una crítica buena, les gusta el programa, me escuchan todos los días, así que un fuerte abrazo para todos ellos. La temática, hoy vamos a mantener la última de mí. Empezamos por internacional, la segunda hora nacional. Y la tercera hora vamos a seguir con un poquitito más internacional porque quiero ver cómo me sale esto. Y recuerden que el pedido lo deben hacer ustedes al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Pero quiero que me ayuden a demostrarle que nuestra generación de los 50 sabemos de música y conocemos de la música de ellos también. Que también la vivimos nosotros porque la hemos bailado, la hemos escuchado siempre. Y empezamos de esta manera. Let her go ahead and take his love instead. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. ¿Qué tool? ¿Eh? ¿Qué te parece a mí? ¿Te gusta esta onda? ¿Sí? Bueno, a ver qué les iba a seguir leyendo. Recuerden que hoy la temática va a ser así, a ver si los pedidos vienen por este lado, me ayudan, me dan una manito para demostrarle que esta generación más joven también sabe de la generación de ellos, ¿eh? Y nos gusta, además nos gusta la música también. Esa música que ellos vivieron en esa época, también nos gustan, ¿eh? Pero bueno. Dice Novak Djokovic, ¿eh? Cantó un hit de las hinchadas en Argentina para celebrar su título de Roland Garros. Roland Garros, perdón. Canta conmigo, dice. Qué groso, ¿eh? El número 23. Qué monstruo, loco. Vos fíjate, ¿te diste cuenta cuando lo quebró psicológicamente a Ruth? ¿Interpretaste la peleó y cuando quiso levantar, el segundo fue 6-3, cuando quiso levantar, también la peleó, pero ya después lo... Escándalo en la última pelea de Floyd Mayweather. Se enfrentó al nieto de un líder de la mafia y el combate terminó en una batalla campal. ¿En quién peleó? Es un payaso ya. Está haciendo estupideces. Dice, bueno, las imágenes del encuentro entre los niños que estuvieron 40 días perdidos en la selva colombiana y los rescatistas. Mi mamá murió, dicen. Elecciones 2023. En vivo, Pichetto le pidió a Macri restablecer el vínculo con Rodríguez Larreta. Cornejo, el ganador de las elecciones de Mendoza. El gobierno nacional se está cayendo a pedazos. Bueno, sin factores Chiaretti, la UCR tendrá una convención cargada de expectativas para la candidatura. Legante volvió. Bueno, no importa a nadie lo que le pase a Legante. Dice, las perlitas que... ¿A vos sí? Te lo leo, creo que te lo leo. Las perlitas que dejó la consagración de Uruguay en el Mundial Sub-20. Con Argentina en la cima, así quedó la tabla del título de Mundiales Sub-20 tras la consagración de Uruguay. Sí, gracias a Pekerman. Porque la verdad que de Pekerman para acá... Dani Alves no convenció a la justicia de Barcelona y seguirá en prisión preventiva. Dice, la emoción del primer hincha argentino del Inter Miami por la llegada de Messi. Oh, ya empezó. Qué manera de vender, ¿viste lo que subieron las cosas? Tanto que decía, no, porque Estados Unidos moderado, porque no va a haber inflación. ¿Perdió? ¿Pero él jugó o no? Él no juega todavía. Paquete. Está en último. Bueno, ahí te das cuenta que no va por... Ya está, Messi ganó todo. Va para poder administrar de cerca sus departamentos ahí en Miami, olvídate. Y para que Antonella haga un poco de... A mí me parece que ya están buscando calma, aterrizar en algún lugar donde estar... Porque con los chicos debe ser complicado también, ¿eh? No es joda. Así que bueno. Ucrania anunció la recuperación del asentamiento de Storozove en la provincia de Donetsk. Qué tool. Juan D'Artés habló tras el fallo a su favor. Quiero agradecer a Dios. La noche sangrienta de O.J. Simpson. El asesinato de su ex mujer y la impunidad. O sea, es que nunca supe bien cómo fue. Estaba recontra drogado él, ¿no? El jugador. Sí. Dice, bueno, economía. Espera el IPC de mayo y una desaceleración de la inflación en junio. Con infección, ¿cómo es el cuadro por el que fue internado el hijo de Ventura? Bueno, hay varias cosillas, ¿eh? Hay varias cosillas. Bueno, gente, a ver, esto va a ser por el momento. Después vamos a volver para leerles eso de los ovnis, ¿eh? Que eso es muy interesante, es muy importante, recuerden. Así que bueno, pero por el momento vamos a ir a más música. Y recuerden que le estoy pidiendo ayuda, que me manden el mensajito pidiéndome un tema relacionado con esto, que es con esta música de los 50, de los 60, esta, y empezamos por la parte internacional. De esta música que ellos bailaban, que de ellos me refiero a la pandilla de la Shell, ¿sí? Que llegué, che, muy lindo, Marito, mirá, ahí viene nuestro locutor, ta, y después, pum, me sobaron el lomo y después me empezaron a dar. No, bueno, pero la generación de ustedes no conocen de buena música, ¿por qué? Y bueno, ahí empezaron, digo, no, bueno, pará, vamos a ver si algo entendemos y vamos a pasarles algo, a ver si cómo vamos. Como es gente que viene de la música, muchos no podemos cargarlos, así que hay que respetar que algo entienden. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale, que después nos digan a ver cómo nos salió. Dami, ¿estás preparado? El audio, ustedes, la ayuda, me la envían al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Recuerden chusmear nuestras redes. En Instagram estamos como Memes Diferentes OK, y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Y como todos los lunes, no sabemos cuál es el tema de consigna. Nos olvidamos. Así que también ayudín para eso. Gente, vamos a seguir con un poco de música para hacerles ver a la pandilla de la Shell que algo entendemos de su música. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, ¿cómo venimos ahí? ¿Les va gustando? Bueno, gracias a todos los que ahí se están enganchando. Gracias, Sergio. Todavía no tenemos, como todos los lunes, no tenemos tema en consigna. Así que la semana pasada fue la única vez que ya sabíamos cuál era el tema de consigna. Pero esta semana no. Bueno, Eduardo nos pide un tema de Everly Brothers. Muy bien, ya lo pasaremos, ya lo estamos anotando. Pablo nos pide un tema de Frank Sinatra, My Way, para esta gente. Bien, bien la ayuda, gracias, gente. Recuerden, para todos aquellos que se están enganchando, todavía no tenemos tema de consigna, pero la patota de la Shell, ¿sí? Que es gente de entre 70 y 86, 87, creo que es el más grande, Marito Michelli. Me criticaban de que nuestra generación, la cincuentona, no sabemos tanto de música, porque la música de ellos fue la mejor, y no puedo discutirle mucho porque hay gente que tuvieron orquestas, que entonces digo, bueno, a ver, voy a intentarlo, a ver qué sale. Así que bueno, me torearon y digo, no, yo puedo, conozco algo de su música, a mí también me gusta. Ese fue el tema. Entonces les estoy pidiendo la ayuda, que también me ayuden a armar, hay algo armado ya, pero... Por ahí la ayudita de usted, como está haciendo Pablo, como está haciendo Eduardo, y nos envían la ayuda, el SOS Houston, bueno, 1164-00-7047, 1164-00-7047, allí me mandan su tema, que les pareció eso. Bueno, gente, vamos a la página de Crónica. Crónica, recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.crónica.com.ar y dicen su titular: murió Silvio Berlusconi, Il Cavalieri. Bueno, muy bien. Paso, Alfredo Cornejo celebró una diferencia de más de 20 puntos frente al segundo y al tercer candidato. Uy, se me actualizó todo. Bueno, sonamos. Empezaron todas las propagandas de Crónica. No te dejan. Dice, suertudos, Kini 6 sorteó 1.500 millones de pesos. Dice, ¿cuánto ganaron los afortunados y acertaron su apuesta? Muy bien. Bueno, lo de Cornejo lo leímos. Bueno. Nada. También, mirá, repite el... Ah, Bunga Bunga, que era que el armado entonces. Acá Crónica repite lo mismo. Tenía 86 años, murió Silvio Berlusconi, el empresario que pasó de los medios al fútbol y marcó una época política en Italia, no exenta de escándalos y Bunga Bunga. ¿Qué es Bunga Bunga? De joda. Elecciones corrientes, Gustavo Valdés celebró el triunfo oficialista junto a Rodríguez Larreta. Vuelve a dirigir. Gallardo está cerca de ser técnico del Olympique de Marsella. ¿Qué pasó? Bueno, él fue jugador del Olympique de Marsella. Así que es muy probable que vaya, ¿por qué no? Elección histórica, Claudio Poggi dio el batacazo al vencer al candidato oficialista y puso fin a 40 años de dominio peronista en San Luis. Bueno, quizás progrese ahora San Luis. Elecciones 2023, Yaldo consiguió un aplastante triunfo y confirmó la hegemonía del peronismo en Tucumán. Bueno, por eso Tucumán sigue como está. Elecciones, ¿qué dijo Juan Mansur tras conocer los primeros resultados en Tucumán? ¿Quién es Claudio Poggi, el opositor que anticipó el fin del ciclo del oficialismo en San Luis? El truco del sueño inverso. Para combatir el insomnio que reveló un especialista de TikTok y furor. No entendí. El truco del sueño inverso. Para combatir el insomnio que reveló un especialista en TikTok. No lo sé. La verdad que no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, acá nada, esto está acá también, lo voy a poner para vos, Damián, que a vos te gusta el tema de elegante. Y se escribió desde la cárcel, Crónica, tenés razón, le pusieron. Tomá, le cagá. París busca un plan para sus habitantes puedan convivir con las ratas. Bueno, ¿qué más tenemos? Dice, bueno, Crónica, la NASA finalmente reconoció la existencia de los ovnis. Bueno, pero eso... No hacía falta que lo reconozca la NASA. ¿Quién es la NASA? Paquetes. Enigma. ¿Por qué el ser humano debe morir? Argentinidad al palo. Está el prejuicio de que somos. ¿Qué nos critican los yanquis a los argentinos? Por tu carajo. Tienen tanto problema ellos como nosotros. Imperdible. Cuac. Un pato se cree perro y causaron furor en las redes. Déjalo ser, le grita. Esto de Crónica. Inesperado, compró sillón usado, lo mostró contenta en redes y los usuarios le señalaron un desagradable detalle. Limpialo bien. Harry. Nah, esa es mía. No dice eso. Bueno. Acá, bueno, estas cosas. No, esto no lo voy a leer, es muy malo, triste. No es para eso, hoy es lunes. Vamos a un poquitito de fútbol. Premio Consuelo, Barcelona ya se olvidó de Messi y está por sumar su primer refuerzo. Vuelve a dirigir Gallardo, está cerca de ser DT del Olympique de Marsella. Epa, epa, epa, acá lo vuelvo a repetir. A todo nada, Racing visita Instituto por la Liga Profesional. Estadísticas, bueno. A recuperarse San Lorenzo recibe a Central. Central Córdoba de Santiago del Estero por Liga Profesional. Estadística, probables formaciones y cómo verlo en vivo. Muy bien. Epa, dice, ¿es urgente que el ni una menos sea una realidad? Las deudas que siguen pendientes. No sé, esto la verdad que nunca lo entendí. Bueno, femicidio, estas cosas no nos interesa. Escalofriante aparición así. El potro Rodrigo visitó a su prima. Aparición. Habla de una aparición. ¿Que la prima también canta? Pues de repente todos ganan, quieren. Chamuyo viejo esto, papá. De manual como los políticos. ¿Quién es Claudio Poggi, el opositor que anticipó el fin del ciclo del oficialismo en San Luis? Elecciones, que dijo Juan Mansur tras conocer los primeros resultados. Bueno, vuelven a repetir, no sé por qué lo vuelvo a repetir. ¿Qué dice acá? Los nombres que usan las mujeres para ocultar el contacto de sus amantes en el celular. Chan. Ok. Creo que se merece una desarrollada esto. Porque después dicen, ah, porque los hombres son... No, los hombres solos no, A ver. Ah, mirá cómo está acá. Qué raro cómo los pusieron. Mirá vos. No lo vamos a leer. Esto es interesante. Cuando terminen de aparecer todas las propagandas de Crónica, que no sé qué le está pasando últimamente. Bueno, recuerden. Che, ahí, pará, no leí el mensaje, sino queda feo. ¿Tenemos audio? Ahí vamos a pasar los audios. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Ya que estamos con esta onda así, te pido el tema de Everly Brothers. Levántate, pequeña Susi. Wake up, little Susi. Viene el inglés y después acá en el texto me dice, ¿se entendió mi italiano? Sí, quedate tranquilo. Obvio. O sea, acá tenemos, este, no sé quién es, el último que me manda. ¿De? De Cristian, Chris, buen día, Chris. Buen día a los chavales de Radio Box. Tengo una consigna, nombrar como mínimo tres marcas que marcaron nuestra infancia. Yo empiezo. O sea, él la puso y se la contesta. Bien, Commodore 64, bien, yo tenía. Yo Roosevelt, o el Bronco, yo tenía el Bronco. Motor Oil, uff, también tenía. Sunsurf. Sunsurf no era. Era Sur Pacific, que era la contra acá. Sur Pacífico, ¿no? Sur Pacific. Claro, hoy Mistral, para todos aquellos. Hoy Sur Pacific pasó a ser una empresa, una razón social, y tiene. En su poder, en sus derechos, a Mistral, a Brooksfield, a Canterbury y a Wrangler. Así que bueno. Y la Fichus, esa no sé cuáles eran. La figurita. Claro, yo también. Pero no son marca. O eran una marca, había una marca. No sé. Pero bueno, vamos a andar por ahí. Después nos dice. A ver. Buen día, ¿quién era el primer mensaje? ¿Pablo, el que nos reclama el sorteo? Pablo dice, buen día Mario, te quiero comentar que hoy es lunes y el domingo es el Día del Padre. ¿Y el sorteo? Tienes razón. Mirá, ahora voy a hablar con unos amigos y vamos a ver qué sorteamos. Ya ahora mañana más tardar prometo subir el flyer. Vamos a ver si podemos sortear algo para el Día del Padre. Tenés razón, Pablo, tenés razón. Bueno, a ver. Bueno, gente, nada, vamos a seguir con la música. Recuerden que la temática es porque nos torearon. A nosotros, la generación de los 50, nos torearon unos señores de entre 70 y 86 años que nos dijeron. Bien, no, pero ustedes, los más jóvenes, no saben la buena música que nosotros teníamos y que. Epa, digo, bueno, vamos a intentarlo. Porque la música muy. Me dice, toda la música es hermosa, me dice la radio, esto, el otro, la verdad que se pasan. Me dice, muy linda. Pero, viste, primero me sobaron el lomo y después me dijeron. Nunca pasás la música de nosotros. Bueno, hoy está dedicado. Creo que entendí algo, inclusive en la parte de español. Hay algo también relacionado a algunos que ustedes nombraron. Algunos que ustedes nombraron están ahí. Así que bueno. Dami, ¿estás preparado para seguir mostrándoles a estos personajes que algo entendemos de su música y que también nos gusta y lo disfrutamos? Para todos ustedes, la pandilla de la Shell acabó. Started to praying, though I ain't no praying man for the Lord to come and washing machine. But when it came to loving, she was never around. She was out getting dirty. All over town. Deliver your children to the good, good life. Give them peace and shelter and a foggy night. Shine a light in the morning and a light at night. And if a thing goes wrong, you better make it right. Well, I was low on money and my truck broke down. I was on my way to the lost and the found. So I took it to a dealer. I said, make it run. Well, I ain't got no money, but I've got me a gun. I said, you robbed me before, so I'm robbing you back. And if it don't put you straight, it'll put you on the right track. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenas, buenas. Buenísimas. ¿Qué te iba a decir? Como bien dijiste, es raro algunos nombres de cómo nos agendan. Son igual cuando que nosotros. Somos pata de lana. Es raro, pero bueno. Hay que zafarla. Si no, nos la contamos para la próxima. Marito, buen día. Con respecto a la consigna, me acuerdo cuando era chico. Me pasaba tardes y tardes jugando con mi consola de juegos. Y cuando me cansaba de jugar, prendía la radio, que era mi compañía, en mi habitación. Y me ponía a grabar temas. Cuando, buscaba alguno que justo el locutor no hable y lo corte por la mitad con alguna propaganda o algún comentario. Así que el cassette le ponía unos papelitos en las puntas y se podía regrabar. Así que bueno, me hice mi biblioteca de cassette. Es verdad, hacíamos todos grabándolos de la radio. Así que mis marcas son Atari de la consola, Grundig del radio grabador y TDK de los cassettes. Y bueno, ya que está, te quiero pedir un tema de Hugo Raca, Vienen por mí. Temón. Y les deseo que tengan una linda mañana a ustedes y a todos los oyentes. Sergio, el garrafero de Varela. Ya lo estamos agendando, Hugo Raca. Creo que no sé si lo llegué a poner los otros días cuando hicimos el de los americanos. No lo puse, ¿no? Hugo Raca es, creo que es santiagueño, ¿no? Venía de una banda, no me acuerdo si era Hugo Raca o quién era, de una banda de... Sí, tipo folclórica, sea. Y le salió ese tema melódico que es muy conocido. Vienen por mí, pero no me acuerdo de tararearlo. Ahora lo vamos a poner, ¿no? Cualquiera, no es ese. De Vienen por mí, ya tira cualquiera, no tiene ni idea de la melodía. No, ahora después vamos a buscarlo. Hugo Raca, Vienen por mí, es un tema conocido de los americanos. Pero él venía de un grupo folclórico de Santiago, me parece. Algo así, si bien no recuerdo. A ver, ¿tiene ahí? Ese. Oh, na. Ese. ¿Te acordás? Na, na, na, na, na, na, na. Claro, creo que por eso te digo, me parece que lo pasamos nosotros. ¿No? Bueno. Hugo Raca, muy bien, señores. Creo que era santiagueño él, o es santiagueño, y este tema le hizo melódico, después se separa de la banda, algo así. No era muy conocida la banda de él, se hizo conocido con este tema. No me acuerdo cómo se llamaba la banda de él, pero bueno. Bueno, gente, venimos ahí, tenemos que ir palo y palo. No, la banda de... No, tiene un nombre, otro nombre, no me acuerdo cómo es. Bueno, a ver, quiero volver y estamos ahí. Vamos a ver si alcanzamos a leerles algo... de elegante, no, mentira, algo de lo que había dicho de los ovnis. ¿Cómo? Plus la banda de Hugo Raca. Bueno, pero hacían otras cosas, ¿no? Bueno, después lo creo que sí, capaz que por eso no estoy seguro, quizás me lo estoy confundiendo con otro también, pero él venía también algo así, él la pega con este tema que lo hace él y después creo se separa pensando que le iba bien con este tema. Na, na, na, na, na, na, na. Temón, hermoso tema. Aparte la letra, tienen que escuchar la letra de ese tema. Bueno, a ver si hacemos tiempo de leerles algo, aunque sea realidad aumentada. OVNIs en la Argentina, 3 casos espeluznantes documentados y relatados en primera persona. En los últimos años hubo una gran apertura hacia la UAP, fenómenos aéreos no identificados, no partes del gobierno. Bien, agencias especiales y científicos que se abocan a estudiar el 10% de los eventos que no encuentran explicación humana. Infobae reunió a 3 argentinos que contaron las experiencias paranormales que protagonizaron. O sea, ¿qué están esperando? ¿Que venga Mañanas Diferentes a hablarle de cosas paranormales y ufología? ¿Y ahora Infobae nos está copiando? Claro, claro. Ahora nos vienen. Necesito que citen la fuente, ¿eh? Que digan, como decimos nosotros, Mañanas Diferentes y Radio Box. Quiero que citen la fuente como nosotros la tenemos que citar. Dice acá, 18 de agosto de 1968, en Caleta Olivia, Santa Cruz, su madre, dice Silvia, y sus vecinos vieron un objeto circular que sobrevoló el patio de su casa durante media hora. Esa nave, cuentan, estalló y se convirtió en 5 objetos voladores más pequeños que se formaron en B y cruzaron la Avenida Independencia para perderse en el Océano Atlántico. No, en B corta esa, en B. Sí, sí. Un quilombo hacía el tipo. Eran los acróbatas chinos. Ese episodio le cambió la vida a su madre, que se abocó a la investigación del fenómeno OVNI, y por herencia materna también a ella. Andrea Pérez Simondini hoy preside la Comisión de Estudios de Fenómenos OVNIs de la República Argentina. CEFORA se llama, ok. Colabora con el Museo OVNI, que está en Victoria, Entre Ríos. Hace peritajes de campo y es la representante argentina de una coalición internacional de investigación extraterrestre que se encarga de desclasificar avistamientos que permanecen en las sombras. Muy bien. Los ufólogos convivieron durante mucho tiempo con el descrédito, con el desdén de los gobiernos y la academia, pero en los últimos años algo cambió. Se produjo una fuerte apertura hacia el fenómeno OVNI de parte de varias potencias mundiales. El puntapié inicial ocurrió en diciembre de 2017, cuando, con la salida a la luz del programa avanzado a la identificación amenazas aeroespaciales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, bajo el mando de Luis Elizondo. El programa nació de la mano de los videos que muestran un objeto volador denominado OVNI Tic Tac. Ese objeto no desarrolla velocidad hipersónica por aire, sino también que se logra introducir en el océano. Ahí reconocen que no es una tecnología recreable por el hombre. Bueno, el concepto de vuelo trasmedio, no sé qué sería. Estos objetos vuelan en nuestra atmósfera, salen, regresan de ella por lugares no vectorizados y se meten hacia el agua, debajo del agua. Bueno, pero esto, bueno, después voy a comentar algunas cosas. Esa observación cambió para siempre la historia de estos eventos. Luis Elizondo empezó a viajar por distintas partes del mundo y de hecho estuvo acá en Argentina con nosotros buscando restos de materiales caídos del espacio con estas condiciones extraordinarias, comentó Infobae Pérez Simondini. Bueno, acá hay un par. Ahora vamos a seguir. Vamos a ir. Tenemos que ir a la rotativa y al regreso les voy a seguir leyendo sobre esta nota en Infobae. Allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Planes de capitalización y ahorro. Club San Jorge, tenés 1,500,000. Suscribite, ahorra y gana con un valor de cuota mínima. Gana y si querés, no pagás más. Club San Jorge, con nosotros podés. Comunicate al 15 30 41 0913. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Reload Computación. Celulares e informática. Accesorios en general. Cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142 80 11 64. WhatsApp y Telegram 11 2393 6785. Redes sociales. Reload Computación. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Y más que ganó Uruguay. Y bueno, yo soy una buena uruguaya. Así que bueno, a celebrar con todos los chicos, contentos por ellos y felices. Así que bueno, un saludo grande de por acá, por las tierras uruguayas. Un besito grande. Marito, en el relato que estás haciendo de los ovnis, me quedó una inquietud. Vos manifestás que los ovnis cruzan la avenida Independencia para luego internarse en el océano. La pregunta concreta es si pasaron el semáforo en rojo o no. ¿Vos te das cuenta? No podemos hacer un programa serio nunca. Con estos amigos no podemos hacer un programa serio nunca. Gracias a Dios, estoy bien. Claro, bueno, pero pará, tienes razón. Tienes razón, es muy importante, pues ya que estamos en ese detalle menor. Que están diciendo, cruzó la avenida Independencia para meterse después, perderse en el océano Atlántico. Tienes razón, Sergio, habría que chequear las cámaras, ¿eh? ¿A quién le van a mandar la multa? ¿Eh? ¡Epa! ¡Epa! Habría que chequear eso, las cámaras. Bueno, gente, es verdad, Noelia, felicidades, felicidades a nuestros hermanos uruguayos. Han salido campeones del Sub-20, felicidades para todo Uruguay. Prometedores jugadores, la verdad que aguerridos, como siempre. La selección uruguaya siempre jodida. Ganen o pierdan, dejan todo, es muy, muy jodido. Bueno, felicitaciones, bueno, y en nombre de todos, de todo Uruguay, por medio de nuestros oyentes, que son ustedes, ¿no? Miguel y vos, son nuestros oyentes, así que bueno, felicitaciones para todos ustedes, es verdad. Felicitaciones, Uruguay. Campeón del mundo en sub-20. Bien, gente, a ver, ¿teníamos más audio o no? ¿No? Bueno, ya lo pasamos. Bueno. No, ese ya lo pasamos recién. Sí. Eso lo pasamos. Bueno, gente, a ver, vamos a ver. Les iba a terminar leyendo, pero estamos ahí sobre el... No terminamos mal, estamos muy atrasados. Así que bueno, Dami, vamos a dos temitas más. Recuerden que el problema era... No problema, pero bueno, nos torearon, nos pecharon, ¿eh? Nos mojaron la oreja diciéndonos que nosotros no sabíamos de música. O sea, nosotros, me refiero a nuestra generación, de los 50, de los 40, ¿eh? No sabíamos tanto de música como ellos, que eran de los 70, hoy ellos tienen, hoy entre 70 y 86, 87, creo que tiene Marito Michele, que es el más grande. Así que vamos a ver cómo nos sale este tema. Digo, bueno, es para ustedes. Bueno, a ver cómo nos salió. Allá vamos. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you make it? Well, I keep on thinking about you, sister. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com.

a los 8 años, bien. Yo me acuerdo también, ¿sabes que tenía los primeros? Claro, no, yo los agachispas no, los Fulvense. Los Fulvense, me acuerdo que como era yo fanático del... Toda mi vida me gustó el celeste, desde que tengo memoria, amo el color celeste. Entonces, cuando un día vamos, y papá me compraba las cosas en Capital, nos vamos a Capital, a... no me acuerdo si era Pisani o una cosa así, la casa de deporte que estaba en Entre Ríos, ahí en Callao. Como a mí me gustaba el celeste, cuando veo los Fulvenses, que los Fulvenses venían negros con las tiras, las tres tiras esas así, las besa en blanco. Y había otro modelo que no me acuerdo que eran amarillas, creo, una cosa así. Pero como yo era fanático del celeste, agarro la celeste y miré la celeste y me enamoré. Ahora resulta ser que las celestes esas eran más caros, esos botines, porque eran desmontables. Pero mi papá nunca me lo hizo saber. Después me enteré que eran los más caros, así que... Pero gracias al viejo me compró los botines de los Fulvenses Celeste, que eran desmontables, tenían los tapones desmontables. Así que bueno, me acuerdo de esa época. Yo también tengo, ¿sabes qué, Sergio? En el cuando nombraba los cassettes, como grababa cuando dijo Grundig, había un Grundig, me acuerdo, un cassette, no un equipo, yo sé que él se refiere al equipo, pero había un cassette Grundig que saca, que era cromo, que era todo dorado. ¿Te acordás que era todo? Estaba buenísimo ese cassette, que aguantaba no sé cuántas gradaciones. ¿Te acordás que te lo vendían con Sarasa, que te decían que lo podías grabar y mantenía la calidad del sonido, no sé qué cosa? Bueno, iba a andar por ahí todavía en mi casa porque tenía grabado algunas cosas ahí lindas. Bueno, gente, esto fue el comentario de Pablo, Pablo nos mandó. Pablo era, ¿no? Pablo. Así que bueno, gracias, Pablito. Bueno, quedó la temática, la consigna que nos propuso Cristian. Tres marcas marcas de la infancia. Así que bueno, Cris, ahí vamos a hacer el flyer, quedó tu consigna. Gente, vamos a seguir con la música porque estamos atrasados. Así que le vamos a regalar un par de temas más. Años de promesas y desengaños, cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Dejando mi mejor traje, a verme con la vida cara a cara, a conocer el mundo de madrugada. Yo quería ser mayor, quería ser mayor. Ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor, quería ser mayor y ya no ser un niño malhumorado. Enseñado a ser discreto, sereno, complaciente, equilibrado, a cambio de mis sueños me han dejado un sitio para el vicio y el pecado. Quería ser mayor, quería ser un hombre habilitado. Yo quería ser mayor,

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, de regreso. Ahí estamos más o menos acomodados, ¿no, Dami? Vamos a andar ahí. Bueno, a ver, vamos a ver qué sale. A ver qué salíamos. Veníamos leyendo sobre el tema de los ovnis. Bueno, no sé si recuerdan más o menos cómo veníamos. Dice la calificación tan denostada de ovnis. Cambió de otra denominación con la que el Pentágono y la NASA y otras agencias espaciales como la francesa, la china y la rusa se sienten más cómodas. Ahora se las denomina UAP. Que son siglas en inglés de fenómenos aéreos no identificados. Es una denominación más amigable. Bueno, habla de zaraza, dice, bueno, habría que leerlo más. Ya saben, recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infoae.com. Y después también hay otras cosas, también lo nombra Crónica. Vamos a ver si después lo podemos desarrollar. Hoy vamos a andar medio justito. Pero sí, es interesante leerles otra cosa muy importante, más allá de la parte de... de lo UFO y paranormal, el tema de los signos, la parte de astrología. Crónica, ya saben que si después quieren releer la nota deben ingresar ahora, nos pasamos a Crónica, www.crónica.com.ar. En la parte de sección horóscopo, ¿sí? Dice, los signos más brujos tienen dones y poderes especiales. Todos los signos del zodíaco tienen algún don con el cual nacen y pueden desarrollar a lo largo de su vida. Conoce más sobre los brujos interior de cada uno de los signos zodiacales. ¿Vos considerás que tenés algún poder? ¿Cuál? Poder comer sin parar. ¿Vos sos de? Capricornio y Libra van de la mano entonces. Capricornio es de noviembre. De diciembre a enero. Ah, claro, vos sos del 31. Claro. Bueno, dice, la astrología puede revelar muchos aspectos ocultos de los signos del zodíaco. Hay personas que comparten ciertas características según su signo y muchas veces profundizar en estos rasgos pueden servir para desarrollar un don que nos fue dado al nacer. Ok. En primer lugar tenemos a los signos del elemento de agua, quienes tienen una intuición sagrada. Ellos son sensibles, emotivos y creativos. En una línea similar tenemos a los del elemento del fuego. Pará. ¿Y cuáles son los del agua? ¿Cuáles son los signos del agua? A ver si alguno puede llamarnos. Porque acá no dice cuáles son los cada uno. Pues ya pasa fuego. Dice, bueno, es uno de los elementos, fuego. Ellos son intuitivos y apasionados al máximo. Al máximo. Bueno, por otro lado están los... más mentales y analíticos, pero abiertos a todo. Estos son los del elemento aire. Por último quedan los signos del elemento de tierra. Estos son los más reflexivos y responsables. Nosotros no. Seguro que no. Aries. A ver, dice, las personas nacidas bajo este signo son brujos fuertes y contundentes, saben mucho sobre energías y esto les servirá para ayudar de manera directa y fácil a la gente que los rodea. Son portadores de seguridad y convencimiento, una combinación que atrae mucho. Qué tula, a ver, Tauro, pero no dice de qué son. Tauro, los toros son excelentes sanadores. Ellos tienen mucho poder en sus manos, ya que cargan con una energía importante. El Reiki puede ser un buen área donde desarrollan este don. Tauro es mi hermano, 22 de abril. Géminis, se encuentra siempre entre la ciencia y la intuición. Son buenos en lo que tienen que ver el tarot. Bueno, la vivencia y la mediunidad. Bueno, pero... para nosotros que no sabemos, ¿esto es chino o no? ¿Cuáles son los de agua? ¿Cuáles son los de tierra? ¿Cuáles son los de... los que nadan? Los de tierra son los topos. ¿Qué onda? Los que trabajan en el subte. Cáncer. El cangrejo es muy bueno manejando las energías porque tiene... una enorme intuición y lo sabe. ¿Esa es tierra? ¿Cáncer es tierra? Se deja guiar por ella para acceder a los privilegios que le aportan. Además, suele ser muy supersticioso también. A continuación presentamos a los signos que no necesariamente nacen con un don como los anteriores, pero que pueden llevar o desarrollarlo a lo largo de la vida. Solo que les será más difícil. ¿Pero cuáles son? Leo. Si un Leo tiene el don, es una de las grandes brujos del horóscopo. Con su gran intuición y certeza, sería un tarotista o astrólogo, con conocimientos y herramientas suficientes para desempeñarse muy bien en este campo. ¿Qué, los tarotistas tienen poderes? ¿Los astrólogos tienen poderes? ¿Sí? ¿En serio me estás jodiendo? Ah, me estás jodiendo. Virgo. Si una persona de Virgo desarrolla un don, se dedicará a trabajar las energías de la gente para equilibrarlas y ayudarlas a vivir una vida más sana. Saben escuchar, analizar y meticulosamente elegir, bueno, el mejor tratamiento. Ahora, ¿qué se van a poner a...? Bueno, no sé, no entiendo esto. Libra. Ellos pueden llegar a ser los mejores consejeros. Pueden desarrollar el don de la escucha y por este camino les irá muy bien, ya que cuentan con una amabilidad y una comprensión que puede llegar a los corazones de todos. Ah, son carismáticos. A este signo les gusta siempre ir a las tradiciones, aplicando los rituales más antiguos y fidedignos posibles. Yo no entiendo esto, la verdad. Yo soy de Libra, pero no me descubro nada de eso. Escorpio. Las regresiones a vidas pasadas pueden ser el fuerte de Escorpio, ya que les resulta muy fácil conectar con los más allá, con el más allá. Ellos sí que se mueven muy bien entre el mundo de las intuiciones, las emociones y las energías. Sagitario. Si tienen el don, pueden ser muy buenos tarotistas y buenos sanadores, porque les encanta la naturaleza y todos los beneficios que puedan sacar de ella. Ellos sabrán muy bien qué tratamiento hacer con cada persona y sus sueños. Sus sueños premonitorios. Les ayudarán a ver con certeza el camino por el cual seguir. Capricornio. Este es el tuyo. Mirá, re cortito. Son dos renglones. Básico. Si el don se despierta en ellos, podrán hacer una carrera en el mundo de la medicina natural tradicional. ¡Epa, doctor! Ah, te voy a empezar a llamar doctor. ¿Estás operando? ¿Hiciste un cursito? ¿Estás operando? Claro, tenés razón, sos operador. Sos operador de radio. Doctor de radio, es verdad. Te voy a empezar a llamar doctor ahora. Para ahora, para tú... ¿Sos? Licenciado. Nosotros somos esos dos. ¿Cómo eran? Dígame, licenciado. Licenciado. ¿Cómo era el otro? ¿Lucas? Chespirito, no. Era Chaparrón, no. Chaparrón Bonaparte y Lucas. Lucas y Chaparrón Bonaparte. Dígame, licenciado. Licenciado. Acuario. Las personas nacidas bajo este signo cuentan con un poder mental que los ayudará a concretar muchas ideas y planes. Garcas. Así también como guiar a los demás. ¿Qué todo el Acuario? Vamos, Acuario. Piscis, mi mamá. Mi mamá y mi sobrino. A ver, ellos se pueden manejar muy bien con las intuiciones, emociones, la empatía, la relajación, meditación, yoga, tai chi. Bueno, no es el caso de mi mamá es todo lo opuesto. Anda full mi mamá siempre. Cortocircuito, viste, todas esas cosas. Le haría falta un poquitito de Reiki. Bueno, esto es lo que nos dice el signo zodiacal. Dami, vamos a ir a dos temitas más. Y bueno, estamos atrasados, seguimos atrasados como siempre. Así que bueno, vamos a dos temitas. Vamos a levantar un poquitito el ritmo. Vamos a levantar un poquitito más. Vamos a ir levantando un poquitito más en lo melódico, en lo latino. Lo hacemos de esta manera.

riman sus cortos mensajes, princesas, condesas, bucaneros del mar. En esa página 8 de Dacidón, Dacidón, Dacidón. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación. Y leo: chica de 25 desea contacto con chicos que les gusta el deporte, la música, el campo y el cine. Vivo sola en la jungla y no puedo sentir la mañana. Cuéntame qué se siente en la piel cuando el sol te acaricia. Hoy he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida. Fantasía será para todos mi nombre de guerra. Búscame donde sabes que estoy cada noche escondida. Firman sus cortos mensajes, princesas, condesas, bucaneros del mar. En esa página 8 de Dacibao. Y me pregunto si es la soledad o la necesidad de comunicación o un juego lo que provoca tal situación. Y leo: si la ves algún día a pasar, cuéntale que la quiero. Bésala de mi parte y dile que sigo esperando. Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca. Y percibo el aullido del mar en su pecho callado. Y que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Gente maravillosa, que he encontrado en el mundo por fin gente maravillosa. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. No, bueno, nos rimos más fuera del aire que dentro del aire. No, no puede ser. El día que pongamos una cámara acá, Damián, estamos en el horno, vamos, please. No nos escuchan más. No tenemos que ir a otra cosa. Bueno, gente, espero que les vaya gustando. A ver a toda esa pandilla, a ver que, bueno, espero que vayamos repuntando. Y nos queda aún, nos queda aún. Encontré algo de un... de alguien muy querido que falleció hace poco. Pero también, bueno, a ver, si, no sé si les va, qué les parece. Pero bueno, vamos a ponerlo, vamos a seguir con la música. Vamos. ¿Cómo? Ah, la tanda. Tenemos que ir a la rotativa, al regreso, continuamos, entramos a la tercera hora y todavía en la segunda hora musical. Así que bueno, Dami, vamos a la tanda y volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más.

get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano. That's why I go for the rock and roll music. Any old time you use it, it's got a back beat, you can't blues it. Any old time you use it, oh, they got rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, gente, de regreso. Bueno, ahí se me estaba pasando el mensajito que nos había Cristian. Nos había mandado el mensaje que decía, Mario, habla de Aries, nos decía Cristian. Dice, mi don es romper las 24-7. Romper las que te heavy 24-7. Cristian, ¿no nos pediste el tema de... El tema para la tercera hora? No nos has pedido el tema de la tercera hora. Así que bueno gente, ¿cómo venimos con el tiempo, Dami? Nos vamos a pasar, ¿no? Otra vez venimos tarde. Vamos a ver si le podemos dar palo y palo, ¿te parece? Estaba por leer algo, pero no vamos a llegar. Vamos a ver cómo quedamos después de estos dos temas. Vamos a dos temas más. Vamos a dos temas más para la pandilla de la Shell, para que no nos patoteen más, para que no nos verdugueen, para que no nos ninguneen. Nosotros también conocemos de la música de ellos. Se lo demostramos de esta manera. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Robin. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, así venimos, palo y palo y palo y palo, ¿eh? Así que bueno, saludos a Laura también, que está en La Plata escuchándonos. Está en Martín y Martín, ahí en los ventiladores. Después pasaron la dirección, así también lo tiramos. Hay un par de oyentes de ahí de La Plata, un par de amigos, ex compañeros también hace mucho tiempo, que nos escuchan, se ríen un montón, dice. Bueno, saludo a Karina, también nuestra compañera aquí de la radio, Radio Vox, también que está apasionado por la música. Que está con placas, dice, y fiebre. Bajón, bajón, bajón. Bueno, te deseamos una pronta mejoría, Cari. Que te mejores pronto. Bueno, gente, seguimos. Vamos a seguir con la música porque no vamos a llegar también. Así que vamos a seguir con la música palo y palo para la pandilla de la Shell. Recordamos que nos mojaron la oreja diciéndonos que no nos gustaban. Ellos tienen entre 70 y 86 años. Y nos dijeron, no, pero para nosotros no hacen una música. La música era... Bueno, a ver cómo nos salió. Después voy a escuchar las críticas. Dami, ¿estás preparado? Seguimos así. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Watch it now, watch it, watch it, watch it. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, Arturo, te pido para la tercera hora, si llegas, la banda de sonido de Pulp Picture, Girl You Be a Woman Song. Muy bueno el programa de hoy, Marito. Qué grande, gracias Artur, gracias. No sé si escuchaste la temática, ¿por qué el programa de esta manera? El fin de semana me encontré a los pandilleros de la Shell, que son unos amigos con los que tomamos café, y ellos tienen entre 70 y 86, 87 años. Marito Micheli, que es el que más años tiene, creo. Hablaron, nos escuchan, hablaron del programa, todo, les gusta mucho toda la música, pero dijeron que como no ponemos música para ellos, que nosotros mucho no sabemos de esa música, porque en realidad como la generación nuestra No, ya se empieza a perder lo que es el gusto musical y termina concluyendo con la posterior a nosotros. Que esa le entiendo, tienen razón, pero nosotros sabemos de esta música todavía. Y nos gusta, y la hemos escuchado, y la hemos bailado, y la hemos disfrutado. No como ellos, que fue contemporáneo, pero sí lo tenemos. Pero bueno, por eso viene el programa de hoy, que se lo dedicamos también a ellos. Así que bueno, gente. Seguimos con más música. Ah, Marcelo también, nuestro primo nos mandó saludo, de buen día, nos mandó saludo. Marce, ese pan con chicharrón. Acá me dicen, no quedó nada, ni las migas quedaron. Sí, así que... Bueno, gente, seguimos con más música, vamos a ver si podemos llegar. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Hola, buen día, Mario, Damián, a toda la gente de la radio. Adhiero al pedido de Arturo, si se puede pasar la banda sonora de Pulp Fiction, me encantaría escucharla. Que tengan buen día. Bueno, escuchado sí, Mario, y yo la adhiero porque sigo escuchando esta buena música de la cual hablas. Ahora, ¿bailar? ¿Vos bailar? Cara dura, en tu vida moviste un pie. Bueno, ok, yo no bailo, pero yo no lo niego. Fatality. Claro, yo no niego que no bailo, yo no bailo. Me encanta la música, todo, pero no bailo. Se me chispoteó. Claro. Pero a ver, yo no bailo, yo digo la verdad, no bailo. Yo soy de quebrar, yo siempre digo lo mismo, ¿no, Damián? Yo soy de madera para bailar, de mármol. No tengo ni idea. Claro. Así que bueno, nada. Nada. Bueno, gente, vamos a seguir. A ver, porque nos quedamos afuera. Gracias, Guito. Gracias por estar escuchando allí del otro lado. Supongo que debes estar al pedo, porque no laburás. Estás igual que nosotros. Claro. Estás haciendo huevo. Claro. Te mando un abrazo, loco. Bueno, gente, a ver. El viernes nos dejó plantado. Teníamos un asado. Compramos carne a doquier. Claro. Nos dejó plantado con todo. No, me siento mal. Dijo no sé qué. Mentira, este se le habrá cruzado algún, ¿viste? Y chao. Este nos deja pagando. Pero bueno, nada. Fuerte abrazo, Edito. Espero que lo hayas disfrutado. Bueno, gente. Seguimos con más tema. Así vemos si podemos meter los pedidos de todos. Así vamos. Symbol of the dawn. No milk today. It seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned to scream? No milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turn night into day. Down.

Mario, me mata tu inglés, tu pronunciación, tu fonética. Es increíble. Y bueno, bueno, ya vamos queriendo. Bueno, gente, nada, esto es todo por hoy. Tenemos que dejarlos. Bueno, no nos hemos pasado nada. En punto, por suerte. 2 en punto de mediodía. Los tenemos que dejar. Gente, será hasta el día de mañana. Así que, nada. Gracias por todo. Gracias por estar allí del otro lado. Dami, gracias. Nos vemos mañana. Chau. Just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.